94.3 Río FM. 11 y 29 minutos de la mañana de este domingo 9 de mayo. Mira, ayer a la tardecita estaba mirando Facebook y en el Facebook de Paula Duranda, ella escribe esto que te voy a leer. Para los que no me conocen, soy kinesióloga, me dedico a la parte respiratoria. Hoy estoy trabajando con pacientes COVID y post-COVID. Quiero solidarizarme con Coronda y poder ayudar un poquito a esas personas que no la están pasando bien en casa y están con un poco de falta de aire. Tienen esa inseguridad de si ir o no ir al sanatorio o hospital y poder ayudarlos con algún ejercicio o técnica que podamos hacer en casa para oxigenar mejor. Deja su número de teléfono y dice, puedo ayudar desde ahí o acercarme al domicilio si es necesario. Estoy a su disposición. Tamaño gesto de bondad por parte de Paula, persona a la que conozco y quiero, y conozco desde que era chiquito, porque tengo una gran amistad, ¿viste? Somos todos una familia grande. Me llevó a preguntarle a Paula esto, y bueno, obviamente para preguntarle a Paula esto tenemos que hablar con Paula. Paula, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás, Manuel? Bien, muy bien, feliz por estas cosas que pasan, porque todavía nos demuestran que, viste, hay otras cosas, hay otros valores, y que la enfermedad no es todo y que hay que paliarla de alguna manera. ¿Cómo se te ocurre esto, Paula? Bueno, mi iniciativa es porque básicamente desde que arrancó esto estoy trabajando con este tipo de pacientes, una incertidumbre para todos, digamos, pero bueno, nosotros los kinesiólogos hoy formamos un rol importante también, nos dedicamos a la parte respiratoria, hoy estamos trabajando tanto en la terapia como en la parte hospitalaria como ambulatoria, y bueno, de escuchar tantas personas que se están muriendo esperando una cama, o con ese miedo de voy, me interno o no me interno, o voy a consultar, creo que por ahí podemos ayudar de esa parte, a ver qué es lo que pueden hacer en casa para tratar de oxigenar mejor. Por ahí hay un poco de falta de información o también de que no se sabe. Y bueno, creo que si podemos comunicarnos e informar a eso, a este tipo de personas, capaz que nos ayudan a por lo menos aguantar un poco más en casa. O bien poder hacer algo para tratar de oxigenar mejor, porque también nos ponemos nerviosos, la cabeza nos juega en contra también, así que bueno, por ahí hay cosas mínimas que hasta, por ejemplo, una posición prona, que es la que estamos utilizando mucho y nos da mucho resultado en estos pacientes, que es ponerse boca abajo, nos ayuda a oxigenar mejor, a tener un mejor intercambio gaseoso y a ventilar. Por ahí con esa mínima cosa que pueda hacer el paciente, por ahí hasta se puede sentir mejor y bueno, nada, creo que con poder contar esas cosas o algún ejercicio que puedan hacer en casa podemos ayudar. Y bueno, nada, dije, ¿por qué estoy acá sin hacer nada si puedo hacer eso? Y bueno, por eso me dio la iniciativa de poner eso, no era para que, no sabía que se iba a generar tanto. Pero bueno, nada, agradezco todas las cosas que se dicen, que me dicen, pero es un gesto para poder ayudar, nada más. Vos sabés que escuchándote atentamente lo que estabas planteando, hablás desde poder ayudarnos, dijiste, para poder ayudarnos, hablaste como que se... que la ayuda es hacia ustedes, es hacia el sistema de salud. Y en rigor de verdad es recíproca, vos estás ayudando a un paciente que está en una persona que tiene una dolencia, estás tratando de que la pase mejor, estás tratando de que sobreviva, de que sobrelleve una enfermedad, y lo planteás desde el otro lado, ¿no? Ayudarnos, el tú ayudarnos, es ayudarnos al sistema de salud para tener camas libres para otro paciente, ¿es así o me equivoco? Sí, no, tal cual, porque bueno, yo estoy del lado del sistema de salud también, sé que es complicado, sé que llega un momento de decir dónde más meto gente, no es fácil, y yo creo que si no tenemos algún familiar que no esté en la parte de salud, si no tenemos un familiar que esté pasando por ese momento, o sea, no se toma conciencia de lo que está pasando, que es caótico, y como leía que estaban escribiendo también médicos, o sea, terminás llorando de no saber qué hacer con un paciente que se está muriendo en las manos y no hay otra solución. Entonces, por ahí es tomar conciencia, contar lo que está pasando, porque por ahí no, nadie lo sabe si no lo estás viviendo. Entonces creo que ayudando así de a poquito, con algo, capaz que no ayuda tanto, pero bueno, por lo menos tratar de no saturar el sistema de salud, que ya está saturado. Y creo que lo hago porque si me tocaría a mí, le tocaría a mi familia, quisiera que alguien salte y me dé una mano así también. Por supuesto. Así que bueno, creo que si nos ayudamos un poquito entre todos, esto puede, aunque sea mejorar algo, no sé, cambiar algo. Estoy charlando con Paula Duranda. Paula Duranda es kinesióloga, le cuento a mis amigos del mundo. Paula Duranda es kinesióloga y se está ofreciendo para ayudar de manera domiciliaria a gente que tenga problemas con COVID, problemas básicamente respiratorios. Paula, vos hablabas de esa inseguridad de ir o no ir al sanatorio. Vos notás, vos has trabajado con esto. ¿Vos notás que hay gente que es reticente a ir? ¿Hay gente que no sabe si ir o no ir? ¿Hay gente que tiene miedo de estar infectado y por eso no va y se queda? Y resulta ser que después tiene... en la decisión, ¿tenés la idea que hay mucha duda en la gente de ir? Sí, creo que por miedo también, porque bueno, todo lo que está pasando por ahí... La gente, en vez de ir, prefiere quedarse en casa, capaz que está saturando mal, no tiene oxígeno, ese oxígeno genera una hipoxemia y bueno, eso lo lleva, cuando llega al hospital o sanatorio, ya llegar mal, que bueno, por ahí quedan pocos recursos por hacer. Creo que hay un miedo general y además que también la televisión que vemos y todo genera ese miedo, que yo creo que hay pacientes o personas que no van directamente por eso, o llegar a ver cómo van a terminar. Entonces por ahí, ayudando con algún ejercicio, algo en casa que podamos hacer, como te digo, y también no saturar, porque por ahí el paciente ya tiene un poquito de falta de aire y corremos, o el otro extremo, ¿sí? Corremos y no hacemos nada y nos llegan y nos dicen que no tenemos cama, entonces nos enloquecemos, nos ponemos más nerviosos y bueno, es todo un caos. No sabes que... nada, eso. Sí, yo la idea de lo que escucho, y capaz que podamos compartir esto, o al menos es trasladar lo que normalmente se piensa, es, bueno, mirá si voy a ir al hospital que está lleno de gente que está infectada y no me quiero contagiar. Es decir, a ver, pues se supone que voy a un lugar, si estoy sano me contagio, y a lo mejor si tengo algo, y a lo mejor la paso en mi casa, ¿sí? ¿Viste? No es el concepto de que es una gripecita, como decían algunos, pero sí, a lo mejor... han desarrollado este concepto de que la paso como puedo, con paracetamol se va a terminar yendo y la pasaré, ¿sí? Sin tener... Digo, también es lo que pasa, el llamar al número que nos dejan para llamar y sacar las dudas o lo que sea, porque claramente si sos COVID positivo te dicen que no tenés que ir, porque no tenés que ir, tenés que llamar y ese número no te atiende, y bueno, ya ahí también se genera ese caso de decir, bueno, tampoco me atienden, pero es porque está saturado también las líneas de la salud. Entonces, bueno, es todo un combo que va de la mano y bueno, eso se genera que pasen estas cosas también con esos pacientes que llegan ya mal o que, bueno, terminan falleciendo por no poder tener una atención digna. En estas circunstancias, ahí por ahí la gente pierde la paciencia. Sí, Y es entendible por el hecho de pensar de que puede estar en juego su vida. Sí. Entonces, yo entiendo la saturación del sistema y todo lo demás, pero por ahí, viéndola desde el lado de lo personal, a lo mejor incurro en algún momento de si me toca, uno no sabe cómo puede reaccionar, porque uno en rigor de verdad no está entrenado para estas cosas. No. A nadie... Que ayer veía también que no pude asistir a la plaza con los chicos de educación física que estaban reclamando la actividad física, y yo estoy de acuerdo con ellos, comparto con ellos, porque hoy en día también los pacientes post-COVID que salen de ahí, la única forma de rehabilitarse y estar mejor es con la actividad física. Entonces, si una persona no llega desacondicionada, que está en casa, que no hace nada, que... la cabeza te juega a 1000 por hora y no tenemos la actividad física, también juega un rol importante en este momento. Yo por eso considero que si tenemos las restricciones necesarias, si tenemos los los cuidados necesarios y todos respetamos eso como ciudadanos, necesitamos todos la actividad física, porque el día de mañana el paciente post-COVID se rehabilita con la actividad física. O sea, ni con estos ejercicios que te digo ni nada, es la actividad física que lo lleva a mejorar. ¿Sí? Porque por más que la pasemos en casa, por más que estemos, que no lleguemos a la parte hospitalaria, hay secuelas que quedan y que hay que hacerlas atender con un cardiólogo, con un neumonólogo y después hacer la rehabilitación. Y la rehabilitación se hace con la actividad física. Claro, obviamente. Y la previa también, digamos, si te agarra con un cuerpo más o menos prevenido, en buena condición física... Exacto, sí, es otra cosa. Es diferente, el cuerpo hace un planeamiento mejor del bicho si el sistema inmunológico está bueno, si la salud está buena, y para eso, bueno, entre otras cosas están los gimnasios. Yo al respecto creo... Yo estuve ayer en la manifestación de los gimnasios porque coincido plenamente con lo que vos decís. Creo que la gente que va a los gimnasios, en su mayoría gente adulta, que tiene total conciencia de esto, y que los gimnasios cuidan a ultranza todo lo que es el tema de los cuidados de esto. Entonces, por ahí también entiendo a la gente que no sabe las cosas que se hacen adentro de los gimnasios y piensan que es diferente. Pero de cualquier manera, también entiendo que esto avanza. Vos estás trabajando en el Sanatorio Santa Fe. ¿Cómo podés comparar esta altura de esta ola con la del año pasado? Mira, yo estoy trabajando en el Sanatorio de Santa Fe, que estamos viendo los pacientes hospitalizados, la gran mayoría post-COVID, y estoy viendo en el Iturraspe, estoy trabajando en la terapia, y también, o sea, es caótico lo que está pasando porque cada vez hay más gente. El año pasado estuvimos encerrados mucho tiempo donde no había pacientes de ningún tipo. No había. Y hoy tenemos nada. Pacientes de todo, digamos. Llegamos recién a tener la ola en noviembre, que ahí empezaron a caer los pacientes, pero nunca se saturó el sistema de salud. Hoy tenemos la segunda ola con el sistema de salud saturado. Todo, no hay camas. O sea, tratan de que los pacientes estén 21 días pasando a tener el alta epidemiológica y sacarlos con la cama caliente y poner otro paciente. Y es terrible, digamos. Sí, el sistema de salud está saturado. ¿Y entre ustedes qué se prevé? ¿Cómo la ven venir, Paula? A nivel profesional te hablo. ¿Cómo? Que a nivel de ustedes, ¿cómo la ven venir? ¿Qué se habla? Te digo porque nosotros hablamos acá con médicos, con autoridades, ¿viste? Todo el arco, con los comités de crisis, con todo el arco. Uno prende la radio y esto está, abre el televisor y esto está. Y por ahí hay como una sobresaturación de esto. Por eso cuando aparecen personitas como vos que se ofrecen de esta manera a contribuir a paliar esto en tu casa y de la manera que lo hiciste, hay que darle valor, sin lugar a dudas que hay que darle valor. O sea, es una actitud, la tuya es una actitud por demás de amor al prójimo y desde ya que lo agradecemos. Pero la pregunta era la siguiente, es decir, bueno, comparado el año pasado con este año estás desbordado. En lo largo del año, ¿se hizo algo o no se hizo nada a lo largo de este año? Y yo creo que el sistema de salud, no, hoy en día están tratando de ir armando sobre la marcha lugares para seguir atendiendo gente. Y capaz que eso se pudo haber previsto antes, sabiendo claro. De que se venía esta segunda ola. Claro. Y no estar ahora en este caos de que está colapsado y estamos poniendo camas donde entre, digamos. O camilla a un paciente al lado del otro. Claro. Entonces creo que si esto hubiese hecho algo, esto no estaría pasando. Además, si pasa en el mejor mundo que viene la segunda ola, no va a pasar acá. Claro, entonces, claro. Creo que se falló en eso, digamos. No estábamos preparados para esta segunda ola, que pensamos que iba a estar relajado y no. La gente no terminó de vacunarse tampoco, entonces tampoco tenemos garantizado nada. Así que, bueno, y ahora estamos padeciendo eso. Complicado. Paula, vos atendés en Santa Fe y en Coronda. ¿Dónde atendés? En Santa Fe estoy en el Sanatorio Hospital y en Coronda yo estoy atendiendo en CIP, que es un consultorio que tenemos en la Mutual de Socorros Mutuos. No tengo tanta disponibilidad, pero por eso ofrecí mi número de teléfono o poder pasar por la casa de alguien por si me necesitan para, no sé, para poder saturarlo, para poder explicarle algún ejercicio que puedan hacer en casa, o llamarme y decirme eso. Lo que me pasó es que, bueno, yo subí esto, subí mi número de teléfono, me empezó a agregar un montón de gente que nada que ver. Y bueno, nada, yo pido de que yo me ofrezco a estar a disposición de quien lo necesite, en las condiciones que lo necesiten, pero que no sea un... O sea, que sea para esos pacientes específicos. Claro, ¿sí? No, sí, tampoco la pavada. Por un lado. Pero yo, a ver, está bien, pero... ya te hago lo último, ya te dejo. Yo sé que estás de guardia y te agradezco enormemente este momento, pero ¿qué me llevaría a mí a consultarte? ¿Sentir qué, por ejemplo? Como para dar una idea, decir, yo más que nada para, esa falta de aire, ¿sí? Esa falta de aire o esas sin ganas que los tiran en la cama. Yo no tengo, una persona que no tiene o no sabe que tiene o no tiene, ¿entendés? Empieza a sentir que lo lleva a la duda. Falta de aire. Claro, a la duda esa, el falta de aire o sentirse muy cansado, pero principalmente esa disnea que tienen o esa fatiga, que por ahí haciendo algunos ejercicios podemos aumentar esa oxigenación que es la faltante. ¿Sí? Ajá. Y ahí te podría consultar. Ahí sí, cualquiera me podría consultar. Y antes de si tienen alguna duda también puedo pasar y explicarle por la casa o que me llamen por teléfono y también poder explicarle. Está bien. Es lo que pueden hacer. Hay gente que la está pasando, o sea, bien, o solamente la pasa con cansancio y está acostado en la cama y la pasa, pero bueno, hay gente que empieza con este faltante de aire, que se sienten mal, y bueno, esa es la gente primordial que hay que atenderla y poder darle esos ejercicios o esas técnica de ponerle, como dije recién, poner tu boca abajo para que ayude mejor a oxigenación. Bien. Estar acostado y lateralizarse, por ejemplo. Pero, por ejemplo, y esto es para anotar, qué sé yo, a Luis María, que está en Burgos, que nos está escuchando ahora en este momento, por decirte uno, empieza a sentir como que está cansado, que es un poquito más de lo normal, pero se olvida que ayer salió a caminar y a lo mejor se cansó, o viene de hacer algún laburo y está cansado, pero no es COVID. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué sería lo primero que tendría que hacer como para poder descartar o como para poder tratar de ver si se siente mejor o no? Algo, un ejercicio. ¿Cómo me decís? Si no entendí. Claro, ¿salió a caminar? Una ¿tiene persona, COVID o no tiene COVID? Y no sabe, esa es la idea. No sabe, claro, si tiene, no sabe si tiene siempre COVID. Siempre por lo menos se piden que tenga dos síntomas. Por ejemplo, el cansancio y que, no sé, se sienta, tenga tos, tenga fiebre, alguno de los síntomas de que estamos reflejando todo el tiempo del COVID. Ajá. Porque por ahí estoy cansado, trabajé todo el día, ahora este cambio de tiempo, te duele un poco la garganta, no es que ya tenga, claro, COVID, pero bueno, claro, esas cosas. Bueno. Imagínate esos momentos que son los cambios de tiempo, que bueno, toda la gente empieza con dolor de garganta, con un poco de agua en la nariz. Entonces, bueno, controlar que no tenga fiebre, que no estuvo en contacto con alguien. Claro, y aparte... Esas son las cosas. O sea, hoy salir con fiebre, no puedes salir con fiebre de tu, claro, casa, digamos. Y aparte el gran cagazo general que hay con todo esto. Sin duda. Exacto. Pau, yo te agradezco un montón este gesto comunitario. Yo voy a... ¿Puedo dar tu teléfono? Gracias a vos por llamarme. ¿Puedo dar tu teléfono? Puedo dar tu teléfono. ¿Puedes? El teléfono de Paula es 3424-452-914. Te repito, 3424-452-914. Paula Duranda, que tiene este gesto. Pau, gracias por este gesto para Coronda y gracias por atendernos. No, gracias a vos, Manuel, por llamarme. Abrazo grandote, cuídate mucho, buen fin de. Gracias, un beso grande. Paula Duranda, una de las nuestras que tiene estas cosas, viste cuando hay que resaltar cosas, viste cuando crecen flores, bueno, crecen flores, Paula es una, dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.